mirando su angelito va, que descansando está, con sus ojos llenos de amor, se postra ante él. Como otras madres que llevaron sus hijos al Señor, ella lo trae. Aquí otro hijo.